Conversation 2. Your resume is impressive. Su hoja de vida es impresionante. You're very well qualified. Está muy cualificado. What's your aim in applying for this job? ¿Cuál es su objetivo en solicitar este puesto? I want to join a prestigious hospital. Quiero vincularme con un hospital prestigioso. In order to advance professionally. Para desarrollarme profesionalmente. And what do you offer us? ¿Y qué es lo que nos ofrece usted a nosotros? Great work capacity. Gran capacidad para el trabajo. I know how to handle stressful situations. Sé manejar situaciones estresantes. And I'm a good team worker. Y soy bueno trabajando en equipo. Do you speak English? ¿Domina el inglés? Yes, of course. Claro que sí. I have a specialized degree in clinical pharmacy from Brighton University in England. Tengo una especialización en farmacia clínica de la Universidad de Brighton, en Inglaterra. Plus, I speak French and Italian. Además, hablo francés e italiano. Well, we can offer you a one-year contract. Bueno, le podemos ofrecer un contrato por un año. With a 37-hour work week. Con jornada de 37 horas. And a month of vacation. Y un mes de vacaciones. Your offer is very interesting. Su oferta es muy interesante. When do I start? ¿Cuándo comienzo? We would like you to start as soon as possible. Nos gustaría que empezara tan pronto como sea posible. I'm available as of the 15th of this month. Estoy disponible a partir del 15 de este mes. How does that sound? ¿Le parece bien? Perfect. Welcome. Perfecto. Bienvenido a bordo.